Hola, yo soy Gabriel Biso y esto es el episodio número 24 de Bajo la Carcasa, correspondiente al 10 de junio de 2016. Bueno, esta semana ha sido un poco ajetreada en lo que se refiere a los podcasts y demás, porque hemos tenido el nacimiento de una red de podcasts de Podium que ha dado bastante que hablar. He tenido la oportunidad de participar en una blab charla organizada por podcast.com, que es un directorio de podcasts y que tiene además, bueno, pues una web bastante completa donde se publican determinadas noticias y demás, y un chat de Telegram. Bueno, pues allí se organizó una blab charla en la plataforma Blab, que se escribe blab.im. Pues bueno, pues donde estábamos un poco teorizando, porque nada de esto había pasado, acerca de pues en lo que iba a derivar este nuevo nacimiento. Yo tengo que reconocer que estoy un poco polarizado con el grupo Prisa, porque bueno, por su vinculación a la Asociación de Editores de Diarios Españoles y lo que ocurrió hace un par de años con el Canon AEDE, o también llamado la tasa Google, ¿vale? Entonces por ahí va un poco los argumentos que yo ponía en la mesa para pensar lo que, bueno, pues a la hora de predecir lo que podía pasar por ahí, ¿no? Y luego pues también fui invitado por Normion, también a través de podcast.com, a una blab charla acerca de, bueno, pues todo el mundo de hazlo tú mismo en tecnología con Raspberry, Arduino, impresión en 3D. La verdad es que estuvo muy bien. Tenéis los enlaces en podcast.com. Y bueno, pues allí estuvimos hablando el propio Eduardo Normion, que tiene un podcast que se llama Pienso, luego ya tú sabes, que es de filosofía. Y bueno, pues allí estuvimos Luis del Valle de programarfácil.com, David Aragón de Impresión 3D Pro y yo por la parte que me toca de pitando.net. Vale, pitando.net es un blog en el que hablo de, bueno, pues experimentos tecnológicos para niños y no tan niños y que también tiene un podcast. Entonces, bueno, pues allí estuvimos micrófono en ristre delante de las cámaras hablando pues un buen rato. Y también enseñando en la cámara pues los cacharritos con los que jugamos y que nos hacen sentir más orgullosos cuando nos dedicamos a a todo este mundillo. Y en el episodio de hoy, ya pasando a lo que es este propio podcast, más allá de la miscelánea que estuve esta semana, sí que os he de decir que, bueno, tengo la intención de, igual que el episodio pasado os comentaba que ya había encontrado por fin un nombre para el programa, que es Bajo la Carcasa, porque intento siempre ver qué es lo que hay detrás de los aparatos, aplicaciones, servicios o actividades tecnológicas que más nos gustan. Pues esta semana me he propuesto fijar la periodicidad y me gustaría, si el tiempo, la vida y pues las circunstancias laborales, extralaborales y el precio del pan y todo esto y las cadenas de correos en las que hay que salvar a un niño encadenado a un elefante muerto, pues la idea que tengo es sacar un episodio cada viernes. Este sería semanal, no como Pitando, que es quincenal, sino que, bueno, pues aquí como tengo un poco más de libertad y un poco más de repertorio, no es tan de nicho, sí que creo que puedo llegar a esa periodicidad. Pero bueno, vosotros ya lo iremos viendo, porque se dice muy fácil, pero luego hacerlo es harina de otro costal. Entonces, el episodio de hoy, ¿qué os voy a hablar? Hoy os voy a contar cosas de la ingeniería social. La ingeniería social es una actividad del campo de la seguridad informática, pero que no es una actividad esencialmente tecnológica, ¿vale? Nosotros podemos hacer ingeniería social directamente hackeando a las personas. Aquí quiero hacer un inciso, y es que yo me gusta mucho matizar el uso de la palabra hacker. Hacker es una actividad totalmente neutra, pura, incluso beneficiosa para la sociedad, que implica que un usuario con muchos conocimientos y mucha experiencia va más allá que el usuario medio haciendo lo que sea, ¿Vale? Es decir, tú, por ejemplo, puedes ser un hacker del iPhone, si quieres. Si eres capaz de conocer cada resquicio del sistema operativo como usuario, como desarrollador también, ¿por qué no? Y si eres capaz de encontrar fallos o trucos que te permitan aprovecharte de él con una actividad poco conocida o desconocida para el resto de usuarios y en ocasiones poco conocida o desconocida para el propio fabricante, ¿vale? Esto, si lo llevamos al campo de la seguridad, tendríamos los hackers buenos, que no deberíamos tener que ponerle ningún apellido, pero desgraciadamente hay que ponérselo, que son los hackers éticos o hackers de sombrero blanco, que lo que hacen es descubrir agujeros de seguridad en los sistemas de identificación de usuarios, de autenticación y demás, y pues comunicárselos a las compañías que los sufren para ayudarles a arreglarlo, ¿vale? De forma altruista o de forma por dinero, tanto si eres autónomo, es decir, si eres como le llaman los ingleses un freelance, eres un autónomo y bueno, pues te pones en contacto con ellos y traficas, bueno, traficas no, haces actividad comercial porque te tienes que ganar la vida con esa información, eso sería totalmente lícito y sería pues alguien muy parecido a un médico, es decir, no pensemos que un hacker es malo, pero sí que es cierto que también hay los hackers malvados, malos, de sombrero negro, también llamados, que yo prefiero llamar crackers, que se dedican a descubrir estos pequeños agujeritos y usarlos para pues cometer algún delito. Bueno, pues robar tarjetas de crédito, robar contraseñas, robar fotos desnudas de famosas, ¿no? Como si recordamos hace un par de años, creo que fue, que el espacio de almacenamiento de iCloud se vio. Luego vamos a hablar de eso, de por qué ocurrió y también, pues. Os voy a dar un pequeño consejo, el único que me atrevo a dar, porque yo desde luego no trabajo en seguridad, no lo conozco, bueno, pues de oídas, de lejos, a lo mejor durante la universidad sí que me vi programando algoritmos de cifrado, de firma y demás, pero bueno, eso está muy, muy en el campo académico, yo no tengo ni un granito de experiencia profesional en eso, pero sí que hay una cosa en la que, como os voy a explicar y vais a ver en el resto del episodio, cuando os dé el consejo lo vais a ver totalmente razonable y espero que os sirva para vuestra vida digital. Bueno, un ingeniero social es aquel que se aprovecha del eslabón más débil en la cadena de seguridad, que es el propio usuario, ¿vale? O las personas, digamos. No tiene por qué ser el usuario directamente. Lo que hace esta persona es te investiga con los datos que puede encontrar públicamente disponibles en Internet o en cualquier otro sitio y busca un resquicio con esa información. Os voy a enlazar en las notas de este episodio un artículo que tiene varios vídeos de corte documental en el que el protagonista contrata los servicios de dos hackers profesionales, éticos, por supuesto, de una compañía de seguridad que se dedica a comprobar hasta qué punto una empresa es capaz de proteger sus datos y los de sus clientes ante crackers. Lo que os voy a contar más o menos lo que le hacen a este pobre hombre, que lo que, bueno, pues él mismo reconoce que tenía cierto nivel de protección, autenticación en dos pasos, un generador de contraseñas, de hecho usaba One Password, bueno, pues el hombre tenía un kilometraje ahí, ¿vale? Se había leído y se había preparado y había hecho los deberes y tenía unas prácticas de seguridad que no son las más extendidas, esto hay que decirlo. O sea, yo conozco gente que tiene contraseña de Facebook, la palabra Facebook, y eso puede llevar a un drama brutal. Pero bueno, centrándonos en el artículo esto, pues a este hombre le atacaban de dos maneras con ingeniería social. Una, sin tener que tocar absolutamente ni una sola línea de código, eran capaces de cambiarle la contraseña y ganar acceso a su compañía de servicios de telefonía móvil. Y os voy a contar más o menos cómo lo hicieron. Lo que hizo fue, además delante de él, se ve en el vídeo, yo no sé hasta qué punto es tan fácil o si forma parte del documental, pero como ejemplo, desde luego que vale. Lo que hacía esta chica, que era una chica, bueno, pues había hecho un dossier de este hombre y se había enterado del nombre de su novia. Entonces, llamaba a su compañía telefónica después de buscar en Google un vídeo de YouTube en el que se oía un llanto de un niño pequeño, de un bebé. Y lo que hacía era, llamaba a su compañía de teléfonos, que también había obtenido de quién estaba afiliado, o sea, de quién era cliente, pues por internet, o simplemente habían hecho pruebas por prueba y error hasta que dieron con la compañía de la que este hombre era cliente. Y lo que hizo esta mujer fue, llamó por Skype, con un mezclador sencillo, dejó que entrase el sonido del bebé llorando, y lo que hacía era que, bueno, pues le contó una milonga y al hombre que le atendió, que es que claro, que es que su marido estaba afuera, no estaba localizable, ella estaba pidiendo un préstamo y le pedía unos datos de unas facturas de telefonía móvil para ver que tenía pagos al corriente y que bueno, pues que ya necesitaba acceder a ellas, pero su marido no le cogía el teléfono. Entonces estuvieron así, pa' aquí, pa' allá, el niño llorando, esta chica además de repente hacía como que consolaba a un niño, oye, deja de llorar, venga, tranquilízate, no sé qué. Y bueno, pues así hablando un rato, consiguió, sin que el profesional le pidiese absolutamente ninguna verificación de identidad, consiguió la dirección de correo electrónico con la que él se había registrado, consiguió que le cambiaran la contraseña, bueno, una serie de cosas que yo os voy a dejar el vídeo. Tomáoslo un poco como que eso, lógicamente, puede tener cierta preparación porque es para un documental, ¿vale? No tenemos que llegar a un caso tan extremo, pero la moraleja de todo esto es que un hacker ético sin saber programar se puede aprovechar de la empatía de los demás para conseguir hacer muchas cosas. Lo único que tiene que saber es mentir, cómo funciona la compañía a la que quiere vulnerar. Es decir, tú, por ejemplo, sabes que si tienes tal operador de teléfono, pues ese operador de telefonía tiene una aplicación móvil a la que se puede entrar con el número de teléfono y una contraseña. Bueno, pues una serie de cosas, ¿vale? Si eres capaz de romper las barreras de seguridad que la persona que te atiende al teléfono haya podido desarrollar, pues puedes obtener un montón de datos, ¿vale? Y no tienes por qué intentar entrar en esa. Es decir, un ataque de hacker ético, no es, perdón, de hacker ético, no, de un ataque de ingeniería social, lo único que busca es tener más información para que el siguiente ataque sea más certero y más efectivo y les den más información que les permita suplantarte mejor o suplantar a tu mujer o a tu novia, a tu padre, a tu madre, a tu hijo mejor, ¿vale? En el momento que tengan la suficiente información para que la historia parezca plausible y den con una persona de alto nivel de, digamos, empatía, es decir, que sea capaz de ponerse en los zapatos de la persona, del cracker que está llamando, del ingeniero social, que sea capaz de ponerse ahí y creerse la mentira y la patraña que le están contando, pues ahí sí que se puede materializar en una pérdida, ¿vale? A mí lo que más me impresiona no son estos ataques de ingeniería social de, bueno, pues yo llamo y pido la contraseña y tal, que bueno, hay muchos casos en la historia de que se han pasado barreras muy gordas con esto. Pero lo que más me preocupa o de lo que más, digamos, soy consciente es de cuando a esto le sumas que la persona que lo va a ejecutar tiene capacidades técnicas altas y te montan un sarao como el que le montó el siguiente hacker ético a este hombre solo para comprobar su seguridad. El hombre se puso a investigar de una forma muy básica, es decir, hacer un juiz a la web que tenía él, donde trabajaba, para enterarse de su proveedor de hosting. Una vez sabe el proveedor de hosting, compró un dominio muy parecido, que solo se diferenciaba una o dos letras o algo así. Y con eso lo que hizo fue elaborar un correo electrónico con la misma apariencia que el de este proveedor de hosting y bien redactado, ¿vale? No estábamos hablando de un hacker ruso que escribe en inglés con faltas de ortografía, o sea, aquello parecía de verdad. El tema del enlace que tenía que clicar este hombre, el texto del correo estaba perfectamente bien escrito, iba a un dominio real, pero eso era el texto. El enlace por debajo había una letra de diferencia y esa letra pasó desapercibida. Este correo le instaba a este hombre a irse a un área de descargas e instalar un certificado porque así su panel de control de hosting iba a estar mucho más protegido, ¿vale? Un certificado que simplemente pues era un complemento del navegador para que, bueno, pues el cifrado HTTPS fuese más robusto, ¿vale? Bueno, a este hombre se la colaron, se bajó de allí de una página muy, muy, muy parecida, perfectamente imitando a la de su proveedor de servicios de hosting, y lo que se descargó en realidad fue un troyano, un malware de tipo shell que daba acceso remoto. A partir de ahí, este hombre vio poca actividad sospechosa en su ordenador, es decir, los crackers realmente buenos o los hackers éticos realmente buenos, lo primero que hacen es pasar desapercibidos. Es decir, no, ahí no acabó la cosa, no dijo, ala, ya tengo tu ordenador y no sé qué, sino que el tema fue que le instaló este shell y empezó poco a poco a hacer otras cosas. En algún determinado momento que registró una actividad en su PC que requería la introducción de contraseña de administrador, suplantó el cuadro de diálogo o hizo que saliese por ahí y observó que el hombre este, la pobre víctima, metía, pues imaginaos, ¿no? La contraseña de administrador en el Mac, que como era el caso de este señor, es la contraseña de Apple ID. En ese caso, ya además de robarle la contraseña de Apple ID, fue capaz de instalarle un registro, un programita, otro malware que registraba todas las pulsaciones de teclado. Y todo esto con una actividad que a priori parecía totalmente normal. O sea, imaginaos un cuadro de diálogo totalmente igual al de Apple, ¿vale? O incluso tú ejecutas desde esa shell el programa de instalación del Keylogger, del programa que registra las pulsaciones de teclas, y bueno, como lo que te sale ahí es un cuadro de diálogo del sistema operativo de Apple, dices tú, hombre, pues algo habré hecho, yo qué sé, porque tengo el iTunes abierto, porque me acabo de, pues me pide una actualización y se está actualizando automáticamente, lo que sea, ahí es relativamente fácil que si tú estás trabajando, piques. Bueno, en el momento en el que le instaló el registro de teclado, el programa de registro de teclado, ahí ya le robó la contraseña de 1Password, de su gestor de contraseñas, y fue capaz de acceder a todo su almacén de contraseñas. Y a partir de ahí ya pues empezó a dejar señales de que todas las cuentas en las que podía haber entrado, ¿no? Imaginaos. O sea, este hombre ya. El hacker ético en este caso, pero que imaginaos que es un hacker malvado, ya podría haber tomado control de toda su vida digital. Absolutamente. Y sin excepción. Es decir, no había ningún servicio a salvo de la actividad de este señor. Lo mejor de todo es que todo esto lo hizo absolutamente disimulando, es decir, sin actividad extraña. A lo mejor aparecía algún error ocasional y demás. Bueno, yo hubiese desconfiado, este hombre no lo hizo, el periodista que hizo este documental, este artículo, porque, bueno, pues cuando se le encendió un poquito el piloto de la webcam, dijo, qué raro, ¿no? Será una pestaña de Chrome o algo así. Lo que estaba haciendo este hombre, el hacker, era tomar fotos cada 2 minutos y enviarlas a un servidor. Y de hecho luego se las enseñaba en el vídeo, veréis que se veía, bueno, toda la actividad, ¿no? O sea que mucho cuidado porque este tipo de ingeniería social, que se trata de, bueno, pues investigar por internet para luego suplantar a una de las empresas y tomar control de su ordenador, es el famoso phishing, ¿vale? Es decir, a ti te ponen delante una web que parece la de tu banco, que parece la de tu proveedor de hosting, que parece pues la que sea. Y en el momento que tú metes ahí tu usuario y contraseña, pueden pasar dos cosas. La menor de tus problemas es que te roben la contraseña de ese sitio en concreto, eso es lo más común. Pero la peor es que eso te lleve a un área de descargas y te hagan te monten la película que a este señor. O sea que ya veis, el eslabón más débil de la seguridad son las personas. Esto es una frase que es totalmente cierta. Y ahora os voy a contar cómo en 2014, creo que fue, ¿por qué se produjo aquel fallo de seguridad en iCloud que hizo que pues muchas famosas viesen fotos de ellas en cueros, digamos, por ahí publicadas para deleite de muchos pervertidos que, bueno, pues realmente estaban siendo bastante, bastante mejorables como persona porque, bueno, aquellas fotos circularon por ahí. Yo he de decir que no tenía ningún interés en ver a ninguna de estas famosas desnudas porque, bueno, pues si será por oportunidades en el cine actual de ver ese tipo de cosas en un contexto un poco más digno, ¿no? Bueno, pues lo que pasó fue que la contraseña. Vamos a ver. Dejadme que me organice un poquito. Tú en iCloud, anteriormente, cuando te querías registrar, te daba tres pistas la web. Te decía que la dirección de correo tenía que ser válida, eso simplemente comprobaba el formato. Luego también te decía que no podía ser ningún dominio de Apple ni nada, pero también te decía que tenía que estar disponible. Entonces era muy fácil saber si la dirección de correo de alguien famoso estaba asociada a una cuenta de iCloud y saber perfectamente a quién íbamos a atacar. Vale, imaginaos, yo hace 3 años entro en iCloud, y digo yo, venga, le quiero reventar la cuenta de iCloud a pues Pepito Pérez. Y lo que hago es, el primer paso, me meto en la página de registro y empiezo a probar. pepitoperez@hotmail.com. Esta está disponible, entonces borro pepitoperez@gmail.com. Está disponible, entonces esta no es. pepito.perez@gmail.com. Y me sale una lucecita roja. Entonces yo ya sé que pepito.perez@gmail.com tiene asociada una contraseña de iCloud, una cuenta de iCloud. Imaginaos que es un famoso, que pepito.perez es famoso. A continuación, yo lo que hago es me voy a Google y empiezo a buscar información personal de pepito.perez@gmail.com. Y bueno, pues información personal como la fecha de nacimiento, la donde nació, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa con esta información? Bueno, pues que para recuperar la contraseña de iCloud antes valía con las tres estúpidas preguntas de seguridad. Y digo estúpidas porque yo jamás he estado a favor de este método de recuperación. Que en muchos sitios se usa y es el único. Y a mí esto siempre me causa sorpresa porque yo no lo entiendo de verdad. Y aunque bueno, hay una forma muy sencilla de mejorar esto, que podemos aplicar cada uno. Pero bueno, la cuestión es que si tú eres un personaje público y respondes a estas preguntas de seguridad, las configuras con información real, estás vendido porque cualquiera que haga unas búsquedas por ahí y sepa la dirección de correo con la que te has registrado, pues puedes recuperar tu contraseña, ¿vale? Una vez que verificas tu identidad con las preguntas de seguridad, lo que ocurría aquí era que ya tenías acceso, digamos, a cambiar la contraseña, ¿vale? O sea, esto pues entiendo que era así porque, bueno, si realmente te hacen el envío del enlace para cambiar la contraseña a tu cuenta de correo en la que te has registrado, bueno, pues lógicamente tienes que haber ganado acceso a esa cuenta de correo tú como cracker para poder ejecutar ese link, ¿vale? Entonces, bueno, no tengo detalles ahí de cómo finalizaba este proceso de recuperación de contraseñas, pero bueno, a la distancia que fuera, es decir, a inmediatamente ya poner otra contraseña o a través de un enlace al correo que hubiera supuesto un camino un poco más complicado porque se iban a tener que haber colado en ese correo y silenciosamente, es decir, sin despertar sospechas. tener acceso a esa cuenta de correo para monitorizar la llegada de ese mensaje de cambio de contraseña, pues digamos que el hacker ya tenía asegurada, había suplantado la identidad de Pepito.Pérez, ¿vale? En su cuenta de iCloud, y entonces, bueno, pues en el momento que hubiese podido cambiar esa contraseña, ya podría buscar fotos comprometidas por ahí. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, vosotros, si habéis escuchado los episodios a lo mejor un poco más antiguos de este podcast, habréis visto que os hablaba de productos como 1Password, como KeePass, que bueno, pues sirven para gestionar y generar contraseñas. Pues yo lo que os recomiendo es que en la entrada de la web, imaginaos, en el Apple ID que tienes ahí tu contraseña autogenerada, le añadas unas propiedades que con la mayoría de estos programas puedes añadir atributos personalizados por ti con las preguntas, ¿vale? Pero que en lugar de poner ahí respuestas que un hacker o ético o un cracker se pueda esperar, lo que debes hacer es generar esas respuestas con el generador de contraseñas. Es decir, tener, pues en realidad, si son tres preguntas de recuperación de contraseñas, pues tendrías cuatro contraseñas generadas, la contraseña y las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué? Me diréis. A ver, ¿yo por qué tengo que poner estas respuestas autogeneradas por si pierdo la contraseña? Porque si yo pierdo la contraseña, ¿cómo la voy a perder con este generador, no? O si pierdo acceso a mi fichero de contraseñas, pues ¿qué voy a hacer? Porque, no tengo esas respuestas. Bueno, esas respuestas no hace falta que las cambies cada cierto tiempo y las puedes tener en un papel. Entonces, el hecho de que pierdas acceso a tu fichero de contraseñas no debería preocuparte si tomas precauciones, pero tú realmente pones esto no para usar esas preguntas, ¿vale? En condiciones normales. Tú en condiciones normales no vas a perder acceso al fichero de contraseñas. Tú pones esas respuestas a esas preguntas que tú no quieres usar nunca para que si alguien te investiga por internet no pueda responderlas, ¿vale? Se trata de poner respuestas que nadie más en el mundo se pueda inventar o pueda conseguir las respuestas por ahí, ¿vale? Y ya para terminar, una reflexión. Este tipo de cosas normalmente no es raro que te lleguen a afectar, porque lógicamente tú, para que te craqueen una cuenta o te hagan ese ejercicio que comentábamos antes a este documentalista, tienes que ser una persona interesante para los delincuentes, ¿vale? Tienes que ser una persona que maneje secretos industriales, información comprometida, una famosa con un cuerpo misterioso que nadie ha visto desnudo y entonces te quieren robar las fotos, o una persona con mucho dinero y que entonces pues no sea calderilla lo que se pueda encontrar en la cuenta bancaria. Pero, ojo, todos nosotros, queramos o no, porque la gente es muy caprichosa y la gente con mala idea también, podemos granjearnos un enemigo por nuestra propia actividad. Es decir, tú imagínate que esto es una reunión del trabajo y el que tienes enfrente, pues yo qué sé, lo que sea, ¿vale? O sea, todos podemos tener enemigos, una expareja vengativa, pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿Por qué debemos protegernos contra la ingeniería social y contra con las contraseñas y todo esto? Porque esa persona que hoy no es un hacker porque no sabe serlo, si tiene suficiente motivación para reventarte la contraseña de algo, pues puede conseguirlo si no tomas las debidas precauciones, o incluso cosas peores se ha visto, puede llegar a pagarle a alguien que sí sepa y que te revienten. Que te revienten las cuentas, ¿vale? Y vosotros podéis decir, pero bueno, yo por ejemplo, la cuenta de correo sí que la tengo protegida y tal, pero yo en Facebook no pongo nada, eso lo uso para mis amigos, mi familia, no sé qué, yo mi contraseña ahí es Facebook porque tal. Bueno, pues tú imagínate que te rompen la contraseña de Facebook porque es Facebook, entran en tu cuenta, lo primero que hacen es cambiar la contraseña, por lo tanto tú ya no puedes entrar, y se dedican a tirarle los tejos a la hermana de tu mujer, o al hermano de tu mujer, todavía peor, o a la mejor amiga, o a la mujer de tu jefe, en tu nombre. Eso como mínimo ya te va a proporcionar una situación curiosa que vas a tener que solucionar. Y que vas a tener que solucionar, y bueno, o sea, puedes tener ahí una tensión, ¿vale? Pero, o sea, realmente el daño que te puede hacer un enemigo que entre en tus cuentas, tú que no tienes ninguna información que proteger, es hacerte daño, personal. Imaginaos ahora que pues tú tienes, bueno, te has hecho una cuenta en LinkedIn, tienes ahí un par de contactos, tu jefe y tal, no sé qué, porque que la estabas probando, pero no la has protegido. Y esta persona que te tiene especial inquina, que te tiene algo guardado, pues coge, entra en tu cuenta y se dedica a, pues, a insultar a tu jefe, a insultar a los clientes de tu empresa. Es decir, te puede conseguir una mala reputación, ¿vale? Y luego también está cosas financieras más graves que el propio robo del dinero, que es que al final te acaben, digamos, perjudicando las puntuaciones que los bancos hacen para conceder créditos, ¿vale? El daño puede ser muy profundo. Entonces, no penséis que por no ser una persona interesante estáis a salvo de todo, porque nadie está a salvo y es inevitable, porque en esta vida hay muchos intereses cruzados y muchos conflictos. Es muy difícil vivir toda una vida entera sin haberse granjeado algún enemigo, por supuesto, aunque sea sin querer, ¿vale? Y con todo lo que depositamos en Internet, es mejor ser un poco consciente de cómo funciona la seguridad básica e Internet bajo la carcasa, que ya tardaba yo en usar la coletilla de bajo la carcasa. Y un ejemplo de esto, porque realmente viendo los vídeos de este artículo que os voy a poner en las notas del podcast, lo vais a ver. Realmente las personas somos los eslabones más débiles de cualquier proceso y la seguridad no es una excepción. Y el problema es que no solo somos nosotros, también son eslabones débiles de la cadena de seguridad los empleados de las compañías en las que depositamos los datos, como por ejemplo en el ejercicio de una llamada de phishing que le hicieron al proveedor de telefonía de este periodista. Y ya para terminar, os recuerdo que podéis poneros en contacto conmigo en los comentarios de estos audios en Spreaker, en los comentarios de mi blog personal, que es gabrielguiso.com, donde estoy, siempre que no me olvido, porque estoy ahora mismo dudando si he llegado a poner el del episodio anterior, si no lo pongo ahora. Donde, bueno, pues enlazo los episodios de este podcast y también a través de las redes sociales. De momento, la mejor forma de hacerlo es a través de Twitter, @gbisoc, G de Gabriel, Biso como mi apellido, con V, y C de mi segundo apellido, que es Carrera. Y ahí, bueno, pues si me hacéis cualquier mención, como no soy ningún famoso y no me abruman estas cosas, puedo tener las notificaciones activadas que no pasa nada, porque no tengo tantísima interacción. Seguro que os contesto en el momento, sobre todo si coincidimos en la zona horaria. Y ahora sí, ya que me despido, hasta el siguiente episodio de Bajo la Carcasa. Gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Hasta luego.